El Comité Central del Frente Democrático para la Reunificación de la Patria publicó el día 7 un llamamiento a toda la nación coreana que dice como sigue. Han transcurrido 71 años desde que las tropas agresoras yanquis ocuparon el sur de Corea, pisoteando con botas manchadas de sangre el júbilo de la liberación y la ansia de la construcción de una nueva patria en que estaba envuelta nuestra nación. Aunque ellas actuaban como dominante real en Sur Corea durante decenas de años después de separar en dos un territorio, una nación y una sangre, no hubo ni un documento ni un acuerdo para garantizarlo aún formalmente. Esta es precisamente la verdad de la ocupación de Sur Corea por las tropas agresoras norteamericanas. Estas que se estacionan en la parte meridional de la península coreana son la causa raigal de todas las calamidades y dolores de que está manchada la historia contemporánea de nuestra nación, el pronombre de la agresión y la guerra, y el símbolo de la injusticia y los males. Sin la retirada de las tropas norteamericanas de Sur Corea, no podemos hablar jamás sobre nuestra dignidad nacional, honor y futuro. Exhortamos a despedirse resueltamente de las odiosas fuerzas foráneas con la extraordinaria conciencia y responsabilidad sobre su destino y abrir con valentía una nueva era de la independencia nacional. Poniendo en pleno juego el redoblado rencor e indignación, asestemos demoledores golpes a los invasores yanquis y logremos la liberación completa del país y la nación. Deben alzar más las velas de la lucha contra la ubicación de SAT como antorchas de la vigorosa sublevación anti-yanqui. Vamos a levantarnos toda la nación en la lucha por detener y frustrar las imprudentes maniobras bélicas de Estados Unidos contra el norte de Corea y su aumento armamentista. Tenemos que aplastar con el puño de hierro de la nación a la pandilla traidora títere que ampara la política de agresión a Norcorea de Estados Unidos y recurre a la confrontación fratricida. Deben despedirse decisivamente de las ideas vendepatria y de sumisión a las fuerzas extranjeras que paralizan los sanos pensamientos y conciencia de nuestra nación y abrir con nuestras manos el futuro de la reunificación y la prosperidad nacional. Las fuerzas progresistas del mundo que aman la justicia y aspiran a la paz tienen que prestar debida atención a la lucha anti-yanqui y antibélica de la nación coreana que continúa siglo por siglo y apoyar plenamente la sagrada lucha justiciera por retirar a las tropas agresoras norteamericanas del sur de Corea. Nadie detendrá el avance de nuestra nación para expulsar a los agresores yanquis y abrir una nueva época de la reunificación independiente, la paz y la prosperidad, y la victoria final será de la nación coreana.